No somos pesimistas. Tenemos buena data. Diario del Futuro. De 0 a 2 por Nacional Rock. Media hora clavadita después de la 1 de la mañana y seguimos aquí en Diario del Futuro. Seguimos en Nacional Rock y es el turno de María Florencia Alcaraz, que nos trae algunas novedades en el ámbito de lo judicial. Sí, así es. Ayer se dio a conocer un dictamen de la Procuradora General de la Nación, Alejandra Giscarbó. Se difundió a través de la página de fiscales que tienen los fiscales para comunicarse con la sociedad en general. Digamos, es un espacio interesante porque ahí están los dictámenes completos y a la vez hay como información producida por los propios fiscales. Pero en concreto se dio a conocer este dictamen que tiene que ver con la confirmación de algo que ya se venía hablando en el ámbito del Ministerio Público Fiscal, que es la posibilidad de un juicio contra el fiscal José María Campagnoli. Campagnoli es titular de la Fiscalía de los Barrios de Saavedra y Núñez y a su vez también está a cargo de una UFI que investiga delitos de autor desconocido. Pero también, por esas cosas que tiene la justicia, estaba subrogando una Fiscalía Nacional, la número 10, por esto que no alcanzan los fiscales ni tampoco los jueces, entonces como que se van haciendo como un mosaico de operadores judiciales que se pisan y uno no termina bien de entender qué lugar ocupan, en dónde son titulares, en dónde son subrogantes. Lo cierto es que Campagnoli estaba siendo investigado por dos cuestiones: una es mal desempeño en algunas causas y otra es la violación de secretos, algo que tienen que resguardar, la información que tienen que resguardar los fiscales, porque recordemos, son quienes piden las medidas de prueba en lo que tiene que ver con los procesos judiciales, y si ellos tienen un contacto fluido con la prensa o dan a conocer por adelantado a algún abogado o algún periodista lo que van a hacer, puede ser que esa investigación se venga abajo. Entonces los fiscales son los que tienen que tener mucho más cuidado con lo que es el manejo de la información. En concreto, ya había habido un dictamen del Consejo Evaluador que está compuesto por 5 fiscales y habían pedido a la Procuradora General que pida esto exactamente, que se suspenda por un tiempo hasta que lo evalúe el Tribunal de Enjuiciamiento. La noticia es que ayer la Procuradora dio lugar a este dictamen del Consejo Evaluador compuesto por 5 fiscales y el Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal, que está compuesto por 7 miembros que tienen que ver con la justicia pero también con el Poder Ejecutivo, va a resolver qué pasa con Campagnoli, que por el momento está suspendido. ¿De qué se lo acusa a Campagnoli? ¿Qué pasó? El 16 de abril de 2013 él presenta una denuncia a partir de el programa de Jorge Lanata, Periodismo para Todos, en el que se estaba hablando todo lo que era el Lázaro Gate y que ponía de relieve lo que era una denuncia contra Federico Láscar. Y él se presenta y impulsa una denuncia penal en su contra. Esto se deriva a la al Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción número 40 del doctor Carlos Creseri. Creseri se declara incompetente y esto pasa al Fuero Federal, en donde ya había otras causas que investigaban a Lázaro Báez. Entonces se unifican todas las causas. Lo cierto es que este fiscal, que ahora está siendo investigado y sospechado de mal desempeño, quería tener intervención, entonces se mete y vuelve a denunciarlo, reflotando un expediente que había contra el Áscar en la fiscalía que él estaba subrogando. ¿Se entiende hasta ahí? Porque sí, es todo bastante complejo. Sí, yo vengo siguiéndolo. Bien, entonces impulsa otra investigación. Lo que dice Giscarbó en su dictamen es que este fiscal estaba queriendo sobredimensionando y mediatizando toda esta cuestión. Esas son las palabras que utiliza en el dictamen. Porque de alguna manera estaba incidiendo en el devenir judicial de los procesos que estaban iniciados contra el Áscar, digamos. No pudo tener intervención por una vía porque uno de los jueces se declaró incompetente, entonces presentó por otro camino la misma denuncia, reflotando una vieja denuncia que había en su contra. Lo cierto es que él quería que ese, o al menos la lectura que uno puede hacer de esto, es que no todo recaiga en la fiscalía de Guillermo Marijuán, que era quien aglutinaba todas las causas de las contra las Arobaes. Sí, Marijuán, que también ha tenido sus cuestionamientos por el accionar tanto en este caso como en otros asuntos. Sí, el Lázaro Gate, por decirlo de alguna manera, ahí se puso de relieve el mal accionar judicial de fiscales, jueces, de distintos operadores judiciales, que obviamente estaban siendo presionados o tenían algún contacto fluido con quienes tenían intereses allí. De hecho, dentro del dictamen de Hitzcabó se nombra que este fiscal Campagnoli había presentado, antes de presentar un dictamen, le había hecho llegar a uno de los abogados de Clarín lo que él iba a presentar. Entonces también se lo denuncia por violación de secretos, y esto es como lo más importante, además de mal desempeño, sino como una mala actuación como fiscal. Lo cierto es que la situación de Campagnoli, más allá de estas actuaciones judiciales que ya habían sido denunciadas y que ya había tomado conocimiento el Consejo Evaluador del Ministerio Público Fiscal, se complicaron esta semana porque el diputado del Frente para la Victoria, Leonardo Grosso, presentó otra denuncia que tiene que ver con los vecinos de Barrio Mitre, el barrio que está detrás de este shopping y que siempre se inunda y tiene algunos conflictos con la justicia, o bastantes conflictos con la justicia, porque sufren ciertas persecuciones. El diputado Leonardo Grosso hizo una presentación a Hitzcabó esta semana, que Hitzcabó no la presenta en el dictamen, pero dice que la tiene en cuenta, que la podría incluir dentro de un próximo o venidero enjuiciamiento contra Campagnoli, que tiene que ver con los vecinos del barrio Mitre. Decíamos, este fiscal que tiene incidencia en los barrios Saavedra y Núñez, que forman parte de la jurisdicción del barrio Mitre, denuncian que Campagnoli los persigue, los hostiga, que se hacen muchos allanamientos en las casas de ellos en búsqueda de narcotraficantes o de distintos, en la pesquisa de distintos delitos, y que ellos se sienten como perseguidos por parte del operador judicial que tiene territorialidad ahí. En concreto también hablaban de una base de datos de fotos de los vecinos, que él manejaba este tipo de información. Algo que es interesante para tener en cuenta también cuando se debate, sobre todo en el marco de la provincia de Buenos Aires, que se está debatiendo mucho esto de acercar la justicia a los vecinos y que haya fiscalías en todos los barrios. Descentralizar, que digamos, eso puede tener sus innegables ventajas, pero en el caso de que no haya un mayor control del Poder Judicial, que hoy en día no está funcionando bien, y eso está claro, también puede tener sus ventajas, porque el fiscal puede transformarse de alguna forma en un puntero o en un, digamos, en una figura con presencia territorial no benéfica para la zona, si no hace bien su trabajo y por el contrario se dedica más a, bueno... Sí, puede llegar a tener un poder de policía. Exactamente, digamos. Si tiene complicidades con las fuerzas de seguridad o con algún sector no del todo acotado a la ley, eso, tener el fiscal más cerca no siempre es una ventaja. Sí, los vecinos del barrio Mitre planteaban eso, se acercaron al diputado Leonardo Grosso, y Leonardo Grosso presentó un petitorio, una especie de petitorio ante la procuradora, que lo tuvo en cuenta por esto. Lo que denunciaba en concreto es una situación de violencia institucional grave y de persecución y criminalización de ese barrio, que lamentablemente siempre tiene que ser noticias con cosas malas que no los beneficia, porque pasa esto generalmente. Hay un caso de Gatillo Fácil ahí que tuvo su polémico juicio hace poco, con un operativo del GEOF que terminó ejecutando a sangre fría a uno de los chicos que vivía ahí. Digamos, hay antecedentes de cómo actúa la justicia y la fuerza de seguridad en el barrio, así que Campagnoli no las tiene muy buenas, con todo este panorama. Digamos, no solamente está su actuación y su mal desempeño en las distintas causas que lleva adelante en lo que tenía que ver con la causa Lascar, sino que también se suma esta denuncia de los vecinos, que lo denuncian por hostigamiento y persecución. Eso es como el panorama de lo que vendrá, resolverá el Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal. Bárbaro, veremos entonces qué pasa con Campagnoli y también qué pasa, en realidad creo que va a ser uno de los temas del año que viene, ¿no? Cómo se termina canalizando todas estas propuestas y modificaciones al sistema judicial que se discutió en este año. Algunas prosperaron, otras se quedaron en el camino, pero se va a tener que seguir discutiendo el tema.